¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Todo parece un desorden, la mentira es la verdad. No pasa la oscuridad, si preguntas no responde. Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo. El cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? La tierra se hace pedazos, no hay hacia dónde correr. Nadie parece entender, todos se cruzan de brazos. Nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. El principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? El mundo me da tristeza, me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco. El poderoso tan fresco se erige en poder supremo, lo compadezco y le temo, y al enfrentarlo envejezco. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Hoy la muerte se presiente sobre toda nuestra tierra. Suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente. El abuso es lo corriente, la violencia es general. Nada nos libra del mal, casi a todo le tememos. Crece el riesgo que hoy corremos, mucho más de lo normal. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. Y hoy estamos con el equipo de abogados de Ni Un Fraude Más. Entonces, digamos, haciéndolo toda la retrospectiva, ¿cómo fue que empezó Ni Un Fraude Más? Pues Ni Un Fraude Más fue un esfuerzo ciudadano para vigilar las elecciones del pasado 4 de junio de 2017 en el Estado de México. A esa iniciativa se sumaron diversos intelectuales, artistas, activistas sociales y la ciudadanía en general. Y pues la idea era justamente tener un observatorio que exigiera cuentas a las instituciones públicas, debido a, pues, lo que ya sabemos, la gran historia de fraudes que existe en México. Entonces, básicamente era un esfuerzo ciudadano, o fue, más bien es, porque todavía sigue activo, un esfuerzo ciudadano para vigilar que los principios constitucionalidades de libertad y autenticidad de las elecciones se cumplieran en el Estado de México. ¿Qué tan complicado fue? O sea, a ver, desde el principio, crear el grupo y después darlo a conocer y después hacer esa labor, digamos. Pues este tipo de labores de organización de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, siempre es complicado, pero pues los artistas, activistas, profesores que se sumaron en general ya tienen una historia de organización, de lucha, de resistencia y movilización en general. Entonces ellos, me parece, pues ya tenían de alguna manera esto de hacer, pensado de varios meses atrás, no fue un esfuerzo aislado que haya salido de la nada, y además han participado en otros pues movimientos también. Entonces la articulación primera entre los integrantes originales, por decirlo de alguna manera, fue como la clave que detonó eso. Sin embargo, después el lanzar, hacer público la iniciativa, invitar a la gente a sumarse, etcétera, eso en un primer momento, pues no sé si podrías decir que difícil, pero tampoco fue fácil. Ahora con las redes sociales, en Twitter, Facebook, etcétera, nos ayudó mucho, pero también hubo algunas complicaciones por ahí técnicas, de que quisieron, nos duplicaron la página, nos dejaban, nos cortaban un poco la comunicación, etcétera, pero tampoco fueron dificultades como mayores. Y la ciudadanía respondió muy favorable, se sumó al esfuerzo, nos estuvieron preguntando cómo participar, nos llegaban denuncias todo el tiempo, y ellos mismos nos preguntaban qué más podían hacer, a quién acudir, cómo ayudarnos, etc. Y eso es algo muy importante, decir que el esfuerzo no es un esfuerzo de solo este grupo de integrantes de la iniciativa Ni un Fraude Más, sino fue un esfuerzo muy colectivo de todas y todos los mexiquenses, en donde ellos mismos eran los que documentaban, nos mandaban la información, nos decían dónde habían sucedido las irregularidades, etc. Entonces el movimiento estuvo más allá de parte, más de parte de ellos que de nosotros. Nosotros simplemente fuimos como una especie de... íbamos concentrando la información y dándole salida, darle causa institucional ante la FEPADE o ante el INE o ante el GM o la autoridad correspondiente. Entonces nosotros intentábamos ser un vínculo nada más entre... las denuncias de la ciudadanía y las instituciones electorales. ¿Y qué tan difícil fue? O sea, bueno, supongo yo que el trabajo fundamental de ustedes fue traducir al lenguaje legal todas las denuncias que los ciudadanos de a pie no podemos escribir de manera legal para que, digamos, fueran profesionales, ¿no? ¿Qué tan difícil fue eso? O, por ejemplo, ¿cómo confirmaban la veracidad de una denuncia? ¿Ustedes? Ana fue la principal redactora de las denuncias, entonces creo que ella es la que... Sí fue complicado, y ella es la que tiene más de primera mano toda la información. Veíamos principalmente el tipo de pruebas que podían aportar. En muchos casos eran muy buenas denuncias, sin embargo, el tipo de pruebas que aportaban pues eran insuficientes, ¿no? Como bien dice Ricardo, nosotros éramos este vínculo que efectivamente traducía, o sea, al ámbito legal, y tratábamos de hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? En este aspecto tuvimos un pequeño detalle, que era la participación ciudadana. Al principio sí denunciaban, pero... posteriormente ya no querían participar, ¿no? Entonces nosotros teníamos que seguir con las primeras pruebas que aportaban para llevarlas ante la FEPADE, ante el IEM, ante el INE, ante la unidad de fiscalización, para seguir todas las denuncias, ¿no? tuvimos, pues sí, en esta parte algunas limitaciones, pero lo supimos sobrellevar. Y pues bueno, sí sacamos un número considerable de denuncias, 600 aproximadamente, 600 y algo, 614, entre las diferentes instituciones que reciben quejas, denuncias en materia de democracia. Uno de los principales obstáculos era justamente que la ciudadanía nos mandaba alguna denuncia por Twitter, por Facebook, la foto, y solo nos decía el municipio donde había ocurrido. Entonces, en cuestiones jurídicas, era importante saber con mayor precisión prácticamente la calle, el número, colonia, manzana, etcétera. Además, la hora, si se podía, las circunstancias en que había pasado, cómo pasó, quiénes habían sido los responsables o presuntos responsables, si es que se podían identificar, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas eran las que dificultaban más el traducir las denuncias anónimas, ciudadanas, etcétera, a una denuncia ya formal. Y un punto importante también es que después ya no se les daba seguimiento a parte de la ciudadanía, pero porque la ciudadanía tenía miedo, no es porque le desinteresara o ya no quisiera continuar, sino que pues todos vimos la guerra, sí, la guerra que se desató en el Estado de México ante justamente los que denunciaban o los que se oponían a cualquier tipo de irregularidad. Hubo una chica de Morena que fue golpeada por parte de operadores presuntamente priistas, se amenazaba por celular, por llamadas telefónicas, WhatsApp. También ese tipo de amenazas, por ejemplo, fueron varias denuncias que nos llegaron y que intentamos darle causa. Digamos, en un país en el que no es normal que la gente denuncie por miedo, por presión, por lo que sea, o porque dicen, no, ¿para qué si no va a pasar nada? ¿Cuál es el principal obstáculo que se enfrenta o que ustedes enfrentaron en este caso en particular? La narrativa de los hechos, es que el mismo miedo en la población no permitía que nos contaran en totalidad hechos de los que sí tenían conocimiento pleno, ¿no? Aportaban la cantidad de pruebas que les permitía continuar a ellos en el anonimato. ¿Y cómo garantizan el anonimato? O sea, en un estado como el Estado de México, donde sí hostigaron, amenazaron, ¿cómo garantizaron ustedes ese anonimato? A través de las denuncias que nos llegaban, nosotros absorbíamos el papel del denunciante. De tal manera que nosotros presentábamos la denuncia, las pruebas, pero nunca se mencionaba el nombre de la persona que había denunciado, ni la vía por la cual nos llegó. Nosotros absorbíamos totalmente el papel del denunciante. Uno de los principales obstáculos era también la reticencia de las autoridades a investigar. Los delitos electorales eran perseguir de oficio, y en estricto sentido nosotros solo tendríamos que ser portadores de la noticia criminis, como se dice en derecho, ante la FEPADE, y ellos tendrían que investigar de oficio o ante el INE. Entonces también mucho obstáculo venía de que ellos nos exigían pruebas que era prácticamente imposible de conseguir. Les mostrábamos pruebas que a nuestro juicio eran prácticamente evidentes. Por ejemplo, teníamos varios videos donde varios ciudadanos, ellos mismos comentaban que estaban acarreando, por ejemplo, que estaban pasando lista. Claro, ellos no sabían que estaban cometiendo un delito electoral, pero ellos eran los que confesaban ese tipo de cosas. Presentábamos, por ejemplo, ese tipo de pruebas, y varios de los oficios en donde nos daban respuesta a las denuncias, el INE simplemente decía, perdón, la FEPADE, el GIEM, simplemente decía que no habíamos aportado los elementos suficientes de prueba para iniciar algún tipo de investigación. Caso contrario, por ejemplo, cuando Solalinde, me acuerdo mucho de eso, emitió un tweet sobre qué fue, no me acuerdo, pero era un tuit donde supuestamente estaba interviniendo en la contienda electoral,

¿ustedes como New Fraudemas pretenden seguir haciendo este tipo de trabajo? Y si es así, ¿cuáles son esos aprendizajes de la elección en el Estado de México hacia el futuro, hacia otras elecciones, digamos, en 2018? ¿No? Sí, tenemos la intención de continuar. Estamos tratando de mejorar todos los aspectos, desde la página, la logística de la página, el diseño. Tratamos también de facilitarles la denuncia a los ciudadanos. Creo que, bueno, por lo menos desde el área jurídica, creo que podemos complementar ahora, o sea, esas carencias que tuvimos en Ni Un Fraude Más. Ahora estamos haciendo otro tipo de formato que nos va a permitir hacer una denuncia más integral, ¿no? O sea, que va a tener una mejor estructura, va a presentar más pruebas y va a tener esta misma opción de manera anónima en caso de que el ciudadano tenga miedo. Nosotros vamos a observar el papel de denunciantes y pues estamos implementando mejoras en general, en todos los aspectos posibles. Ahorita estamos precisamente en planeación para mejorar todo nuestro sistema. Pues con las respuestas que nos han dado el IEM, el tribunal, etcétera, las diferentes autoridades, hay mucho aprendizaje, porque justamente vemos qué es lo que ellos quieren o qué es lo que supuestamente nos hace falta. Y pues justamente con eso podemos mejorar nuestras denuncias, nuestras pruebas, nuestra argumentación, etcétera. Y al final de cuentas también creo que el mayor aprendizaje fue que, pues, organizados podemos justamente poner en jaque al sistema electoral, que aunque se niegue a aplicar la ley, ejerciendo presión, utilizando las propias instituciones, con sus propios argumentos, en sus propios términos, podemos al final de cuentas darle la vuelta a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, los ciudadanos no están habilitados legalmente para impugnar un resultado electoral. Son los partidos políticos quienes directamente lo pueden hacer, pero nosotros hicimos justamente un juicio de impugnación ciudadana y al final fue desechado, pero en primera instancia fue admitido. Es decir, ahí ocasionamos una nueva interpretación de la ley a partir de la cual nosotros los ciudadanos podemos impugnar directamente las elecciones. Nos admitieron el juicio y pues habrá que prácticamente obligarlos a que entren al fondo del asunto constitucionalmente hablando y de argumentación jurídica en estricto sentido. Digamos, yo creo que todos vimos cómo se portaron algunos presidentes de consejos distritales, ¿no? Que trataron de correr algunos, incluso a Joan, ¿no? Los trataron de correr de los conteos o hacían caso omiso de las solicitudes de algunos representantes de partidos, etc. Digamos, ¿ustedes cuál creen que sea la mejor herramienta en la que tendría que trabajarse para que su trabajo como New Fraude Más, digamos, sea todavía mejor o tenga mejores alcances? Pues yo diría que son dos vías. Una es seguir insistiendo en la vía jurídica, la vía institucional. No podemos dejarla de lado para nada, porque sí, sabemos que las instituciones son corruptas, sabemos que las autoridades no quieren investigar, pero justamente dejar de lado la vía legal es todavía facilitarles las cosas sobremanera. Si no tuviéramos la vía legal, si no insistiéramos por ahí, ya ni siquiera prácticamente podríamos hacer nada. Entonces, esa es una. Y otra es seguir con la movilización ciudadana pacífica, manifestándonos, exigiendo los derechos, etcétera. Y en concreto en esta cuestión de las juntas electorales, pues ahí hay un problema todavía más de fondo, que me parece que es la profesionalización de los servidores públicos. Prácticamente ninguno, por decirlo así, está formado en el nuevo paradigma de los derechos humanos, está formado en el paradigma de defensa de los derechos político-electorales, etcétera. Prácticamente se comportan como meros burócratas en lugar de funcionarios constitucionales responsables de garantizar unas elecciones libres y auténticas. Entonces también ahí viene una cuestión de, pues, de formación prácticamente de los servidores públicos, el papel de las escuelas de derecho en eso, que también siguen un poco atrasadas. Ay, y, una pregunta nada más, sobre todo para los que no somos ni siquiera los americanos al derecho, ¿hay dentro de las escuelas de derecho hay una especialización en derecho electoral? Sí, claro. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM existe solo una materia de derecho electoral y es optativa. Entonces a eso yo no le llamaría especialización, entonces yo diría que no, y es la Facultad de Derecho de la UNAM. Otras escuelas, por ejemplo la escuela de Ponciano Arriaga, que es de Morena, ahí hay un poco más también de materias que tienen que ver con el derecho electoral, y eso ya es un gran avance. Pero sí es difícil como que a nivel licenciatura especializar a alguien en derecho electoral, porque están orientadas las licenciaturas para otros, por otros caminos, por decirlo así. Pero sí, yo no veo por qué no habría que meter más materias de derecho electoral, pues tal vez como optativas en un primer momento, pero tal vez ya después como un tronco común, como hay, existe con otras materias, como derecho civil, existen 6 derechos civiles, derecho penal, 7 materias de derecho penal prácticamente, etcétera, ¿no? Entonces, no veo por qué no aumentar también las de derecho electoral, podría ser, sí. ¿Y tendría que ser un requisito saber derecho electoral para ocupar una plaza en alguno de estas juntas locales o no? Pues me parece que en primera instancia sí, ya existen algunos requisitos justamente para los que son consejeros en este tipo de juntas. El problema es que justamente cuando llegan ahí no se actualizan o no están en estudio constante, pues justamente como entraron muchas veces por intereses políticos, etcétera, pues no les sirve, parece, mucho el estudio o la preparación constante. Entonces, sí, además de la educación de los funcionarios públicos y la educación constante, pues también se tiene que pensar a gran escala y cambiar justamente el sistema que te pone ahí nada más por ser amigo del amigo y no por realmente merecer ese puesto. Sí, claro, compadrazgo. Sí. Sobre la pregunta de las especialidades, sí, efectivamente, como especialidad hay especialidades en derecho electoral, también hay maestrías en derecho electoral que sí tendrían que ser obligatorias para todos los funcionarios públicos que trabajan en esas instituciones. ¿Cuál era tu otra pregunta? Pues básicamente, bueno, la otra pregunta era mejorar. Más bien, ¿qué alguien aprendió que iban a, que podrían cambiar a futuro para, si es que de un fraude más sigue para 2018? Creo que lo básico sería fomentar educación electoral, transmitir conocimientos, no solamente los que imparten las instituciones como el INE o el IEM, sino darle cursos a la ciudadanía, o sea, que ellos sigan participando, pero que tengan mayor conocimiento de realmente cuáles son sus derechos, porque creo que el miedo parte a partir del desconocimiento. Es por eso que estamos, lo que te comentaba hace un momento, estamos trabajando en ello, en crear cursos, hacer partícipe a la ciudadanía en este proyecto, en el que no solamente son académicos, abogados, somos una comunidad, ¿no? Que a fin de cuentas todos buscamos lo mismo, una mejora. Entonces la idea, ahorita ustedes como, no sé si es una asociación civil, como organización ciudadana, están organizando cursos para, con la idea de que toda la gente que quiera entrar participe y se entere de qué es lo que tiene que hacer o cuáles son sus derechos políticos como ciudadanos mexicanos, ¿no? Y eso es como, bueno, a nivel nacional ya pretenden salir al estrellato. Yo diría que también otra enseñanza principal de Ni un fraude más es que, como lo mencioné un poco, es la organización de la ciudadanía. Ni un fraude más no va a resolver los problemas de México. Tenemos que organizarnos solos. Y de hecho no éramos la única organización ciudadana intentando vigilar las elecciones. Había algunas otras. Quizá fuimos como la más sonada, eso sí. Pero eso es lo importante, que se organice la ciudadanía ella sola, que no esté esperando que, no sé, alguien venga a resolver problemas por ellos, ¿no? Es importante que nosotros mismos nos organicemos, nos compartamos nuestras dudas entre las propias organizaciones, entre diferentes activistas, movimientos, etcétera. Y pues sí, a nivel nacional no sé qué tanto vayamos a entrar en ese terreno, pero lo que yo diría más bien es que busquen justamente cada quien en sus regiones, en sus municipios, en sus estados, replicar este tipo de esfuerzos e intentarlo por sí mismos y defenderse. No se necesitan realmente como muchas cuestiones de saber la ley de memoria o sabérsela exactamente, ¿no? Al final de cuentas es el derecho electoral, algo que tiene, a diferencia quizá de otras materias, es que es de una la interpretación es lo más importante. Bueno, está en todo el derecho, pero la interpretación del derecho electoral es de suma importancia. Entonces, y más en los tiempos actuales, donde además se tienen que traer a colación tratados internacionales, tratados de derechos humanos, etcétera. El ejercicio propiamente de argumentación jurídica, quizá eso es lo que cuesta un poco más, pero tampoco es imposible. Justamente por eso esta idea de organizar cursos, talleres, etcétera, y sobre todo que sean virtuales, por ejemplo, para que de ahí puedan replicarse exactamente y tener mayor alcance, y cualquiera puede poder hacerlo. Ya en caso de una duda o alguna pregunta específica, técnica, pues sí, siempre podrán recurrir a nosotros, ese tipo de cosas, pero lo importante, insisto yo, es que la propia ciudadanía se organice y replique más, que haya ni un fraude más por montones y en todos los estados. Sin la necesidad de que ustedes coordinen todos los intentos o los esfuerzos, más bien, de ni un fraude más en todo el país, o pues que sean autónomos. Pues yo diría que fueran autónomos, sí, que cada quien. Porque además hay muchas especificidades, por ejemplo, en ciertos municipios, en ciertas localidades, que no aplican exactamente las cosas que pasan acá, o pasan en peor medida o mayor medida, no sé. Cada localidad, cada municipio tiene sus propias cuestiones. Entonces, pues sí, yo diría que sería preferible que fueran autónomos, porque si no, además empieza a burocratizar el trabajo, etcétera. Pero cualquier duda, pues adelante, podríamos sí estar ahí para... Ustedes todos son especialistas en derecho, ¿no? Por lo menos. No sé si en derecho, pero si en derecho, o sea, sí, o hay de todo, en un fraude más, o ¿cómo es? Principalmente somos abogados, sí, pero sí, había otros, sociólogos, historiadores, politólogos, como mencioné, algunos activistas también, actores, cantantes, por ahí. Entonces, pues la mayoría eran abogados, pero tampoco era que fuera gran mayoría de abogados. Creo en la autoridad de la sabiduría, no creo en el poder, ni creo en la policía, me salgo de ese cuento. Estoy soñando un sueño que no es de este mundo, hoy estamos aquí, yo no sé del futuro. Y usaré mi tiempo en decir que siento flores de pasión que estoy pintando un lienzo y en él vamos tú y yo. El agua sale de la piedra y este es el caso, todo el que esté sediento ponga su vaso, hay que bajar el cielo. Hay unos en la calle, otros acomodados, pero todos venimos del mismo lado y hay que legarlo al tiempo. Le estamos mintiendo al sol, olvidamos su canción. Canto es el diálogo intenso con el corazón. Mi voz es un aguacero, la voz del agua, canto del tiempo. Te está sonando en el alma, abre el oído, mira hacia el centro. Oh, oh, oh. Yo bailo con mi sombra encima del volcán. He visto otros danzantes, cada uno en su lugar. El fuego quiere quemar. La vida quiere vida, nada de caridad. Devuélvale a la gente su dignidad. Se vino aquí a palpitar. Que adentro está la espiral. Que es entender para amar. Que siendo bien diferentes, todos valemos igual. Mi voz es un aguacero, la voz del agua, canto del tiempo. Te está sonando en el alma, abre el oído, mira hacia el centro. Oh, oh, oh. Cuando salí del viento me dijo un espejismo que cada quien está en presencia de sí mismo y no se puede engañar. Todos somos el otro, todos somos uno. Encima de la ola viaja lo más profundo. No se me quiere olvidar. Soy nacional, mi pueblo es cualquier ciudad, mi gente es gente de tierra y alma de cristal, y alma de cristal. Bien sin la amenaza del infierno, no voy a regresar. De los que estuvieron ahí el día de la elección, digamos, pasando en tiempo real los fraudes o los intentos de fraude, ¿qué preparación tenían o qué preparación necesitan para la próxima elección, digamos? O sea, pensando en que yo quiero participar pero no estudié derecho, ¿cuál es la invitación, digamos, para que la gente pueda participar haciendo este tipo de denuncias? Pues lo principal es documentar bien, o sea, tomar una fotografía, si se puede, georreferenciada, es decir, que la propia foto te pone la fecha, la hora, el lugar donde fue tomada, y intentar saber quién realizó, qué estaba haciendo, si era de algún partido político, o era funcionario público, representante de casilla, y anotar todo eso de la manera más meticulosa posible. No es necesario ser abogado para eso, ni tener ninguna licenciatura, entonces eso no me preocuparía. Lo principal es documentar bien, lo más minuciosamente posible, y a partir de ahí, pues tal vez sí, ahí ya buscar a alguien que pudiera ayudar a hacer las denuncias ya de manera un poco más técnica. Nosotros vamos a dar algunos, de cara al 2018, algunas especies de formatos ya preestablecidos de cómo hacer la denuncia y para que sea, ¿no? Para hacerlo más amigable y más sencillo. Exactamente, con tus datos que tú hayas anotado, pasarlos al formato este de la denuncia, para que prácticamente solo vaciando tu información ya quede la denuncia hecha y tú mismo puedas irla a entregar a la FEPADE, por ejemplo. Y ahí no se necesita ser abogado tampoco, tú solo vas a la oficialía de partes de la FEPADE, dejas que te acusen de recibido, o sea, tienes que llevar otra copia, la denuncia para ellos, la denuncia para ti, y creo que alguna otra copia, no sé cuántas, y ya, no necesitas ser abogado tampoco, vas a dejar la denuncia y esperar el procedimiento, que va a ser quizá lo más complicado, sí, para una persona que no haya estudiado derecho, pero tampoco es nada del otro mundo. Entonces esperamos que con los talleres que decía Ana también se pueda las personas interesadas pues ir formando en ese tipo de cuestiones. Sí, efectivamente, de hecho el proyecto es hacerlo de una manera sencilla, en la que a través de preguntas, en un diálogo sencillo, nada jurídico, puedas ir respondiendo y autollenando los espacios que te van a generar una denuncia ya en un formato legal, lo cual va a ser de suma ayuda, o sea, para los ciudadanos que no tienen cero idea de parámetros jurídicos, ¿no? Y no se necesita ser abogado para ser un observador electoral. Creo que lo básico que necesitaríamos sería que conocieras tus derechos en el ámbito electoral, ¿no? Y algunos puntos básicos del proceso, que si los tengas bien identificados, para saber qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Pero no, o sea, ser un abogado, tener una carrera, abarca conocimientos generales, ¿no? Y en este caso, solamente ocupas lo básico del derecho electoral. Pero en realidad cualquier ciudadano puede hacerlo. Yo me estoy poniendo en el lugar de los ciudadanos de a pie, que dicen, sí, claro, es que yo no soy abogado, ¿no? O que incluso cuando tratan de hacer una denuncia, la misma autoridad electoral dice, pues tú ni eres abogado, ¿no? No sabes ni llenar bien el formato, no sé. Ese tipo de cosas que hacen que la gente más bien vaya diciendo, no, pues se muere, ¿no? Uh-huh. O contratar a un abogado dificilísimo, confío. Yo creo que, digamos, el mayor o una de las mejores herramientas que hicieron que ni un fraude más lograra todo lo que logró en términos de denuncia fue justamente la denuncia pública. O sea, no solo ir, como decías tú, ¿no? Que llegan, presentan la denuncia en la oficialía de partes, sino además decirle a todo el mundo, sabes que presenté una denuncia por esta vez. Sí, eso es de vital importancia, porque justamente se logró inhibir varias, o sea, si así fue descomunal la cantidad de delitos y irregularidades electorales que hubo en el Estado de México, a través de la denuncia pública hecha gracias a los ciudadanos, porque nosotros solo, como dijimos, éramos un intermediario, se logró inhibir muchas, muchas conductas, porque justamente los propios operadores políticos o partidistas que estén buscando cómo hacer alguna nueva irregularidad, veían que nosotros ya sabíamos qué es lo que estaban haciendo, entonces se la pensaban dos veces o intentaban hacerlo todavía más complicado y era perjudicial para ellos, etcétera. Entonces, sí, la denuncia pública ayudó bastante para inhibir conductas irregulares o delitos, y pues los medios de comunicación nos ayudaron, bueno, el Twitter, el Facebook, las redes sociales nos ayudaron bastante, bastante en eso. Y tuvimos algunos casos pequeños, pero de éxito. Por ejemplo, nos llegó una denuncia en que una casilla electoral se había instalado en casa de una persona abiertamente priista. Iba a estar la casilla electoral en su casa. Y todos en la colonia sabían que ella era priista, que estaba influyendo el voto, comprando votos. Entonces ahí nos movimos y presentamos un escrito de queja ante el INE y se logró reubicar la casilla. Y de hecho, quienes presentaron el escrito de queja, nosotros solo fuimos acompañando y ayudando con algunas cuestiones menores, fueron los propios vecinos de la colonia. Nosotros les dijimos más o menos cómo hacerlo y ellos mismos fueron quienes presentaron el escrito y quienes al final resolvieron el asunto ante el INE. Y ese se logró al final de cuentas reubicar esa casilla. Entonces, ese es uno de los casos de éxito que tuvimos, muy importante. El acompañamiento de la FEPADE esta vez, yo como seguidora de redes sociales sí vi que se hacía la denuncia, se abogaba a la FEPADE y la FEPADE actuó, digamos, ¿no? Ustedes, pero bueno, es lo que nosotros vimos como desde afuera. Ustedes estuvieron ahí, ¿cómo vieron esa parte? Hubo mucha participación de parte de la FEPADE, en especial tuvimos apoyo de Santiago Nieto para las averiguaciones, los procedimientos. Puedo decir que fue fructuoso la participación que tuvimos, ¿no? Como no es fraude más, sí se dio el seguimiento debido a las denuncias. Se llevaron a cabo las investigaciones. Creo que la cuestión aquí también sería el hecho de incitar a la población a que no solamente denuncie anónimamente, ¿no? Que nosotros también podamos hacerlos parte de, ok, nosotros podemos absorber el papel del denunciante, pero por lo menos que esa persona sepa que efectivamente le dimos proceso, o sea, a su denuncia, ¿no? Que ellos hagan el seguimiento, digamos. Ajá, ¿en qué etapa del proceso? O que podamos compartir con ellos en qué etapa del proceso va su denuncia. Porque eso generaría aún un incremento de denuncias, ¿no? El hecho de que sabes tú, aunque yo no quiero ser el denunciante oficialmente ante una institución, pero sé que efectivamente denunciaste y sé que se está investigando. Eso a mí me parece algo esencial, ¿no? Y que también va a promover más denuncias. ¿Y qué tan complicado podría ser, digamos, para una organización tan pequeña como Ni Un Fraude Más, qué tan difícil podría ser hacer ese seguimiento casi personal de cada 600 denuncias en un estado, ¿no? Sí, justo ese es el reto, que sí. Justamente como nosotros no podríamos hacer el seguimiento a nivel nacional, si en el estado fue complicado, a nivel nacional sería prácticamente imposible, que queremos que las personas mismas tomen en sus manos las herramientas jurídicas y, para bien o para mal, justamente el presentar una denuncia electoral es un proceso mucho menos engorroso que en otras materias jurídicas. Sí habrá algunas cuestiones que se necesitarán quizá de algunos conocimientos específicos, pero menores, y justamente por eso los talleres virtuales que estamos pensando, algunas videocápsulas, etcétera, y al final de cuentas pues siempre va a estar ahí nuestro contacto también para que nos busquen, pero el punto principal es ese, como lo decía también hace rato, que la propia ciudadanía documente, haga su denuncia, ella misma lo presente y ella misma le vaya dando seguimiento, y eso es importantísimo, claro, el seguimiento. Ahí, claro, al final de cuentas necesitaremos que, de cierta manera, las denuncias ya no sean anónimas. Sí sabemos que existe miedo, que existen amenazas, etcétera, pero es importante, porque si no nos quitamos el miedo vamos a seguir con estos gobiernos corruptos por toda la vida. Entonces tenemos que quitarnos el miedo, poner nuestro nombre, quizá alguna dirección alternativa que tengamos, no sé, ahí eso se puede pensar. La ciudadanía es muy creativa, entonces ahí podemos ver cómo le hacemos con nuestro domicilio quizá, pero nuestro nombre sí es importante que vaya, justamente para que el seguimiento al proceso de la denuncia sea más fácil y nos estén, el propio FEPADE te va a buscar, o el INE, o el INE te va a buscar a tu domicilio, o bueno, al domicilio que tú hayas establecido en la denuncia, y entonces es una manera de darle seguimiento a que si nos la dejan a nosotros, o que si la hacen anónima, en estricto sentido tienen que investigar de oficio, pero si es anónima también es complicado investigar algo de oficio así. Entonces, sí, como decía Ana, yo también invitaría a que las denuncias para el próximo proceso electoral se buscaran hacer lo menos anónimas posibles y que la ciudadanía misma le vaya dando seguimiento a sus denuncias, a presionar más a las instituciones, y más ahora que parece que van a poner un fiscal a modo, pues justamente tenemos que poner el dedo en la llaga e insistir en que todos los ciudadanos, con todas las denuncias que presentemos, les den seguimiento, les den cauce y a ver hasta dónde llegamos. Digamos, en este sentido, ¿cuándo empiezan? Porque la gente piensa que las denuncias tienen que ser del día de la elección. Entonces, ¿cuándo empiezan a recibirse denuncias por delitos electorales? Pues ahorita ya iniciaron las precampañas. Entonces ya podrían presentarse desde ahora denuncias, posteriormente en las campañas también, el día de la jornada electoral, y después de la jornada electoral también hay un periodo postelectoral, también ahí se pueden presentar denuncias. Entonces desde ahorita, ya si uno tiene conocimiento de algún delito electoral, se pueden presentar. ¿El asunto sigue siendo cuáles son los delitos electorales? Claro, para eso habría que leer la Ley General en materia de delitos electorales. El artículo 7 en adelante habla sobre cuáles son los delitos electorales. Okay. ¿No es una ley difícil de leer, o sí? En cuanto a saber cuáles son los delitos electorales, no. Son de manera clara cuáles son los delitos electorales. Donde viene un poco más lo engorroso es pues, justamente el proceso sancionador de delitos electorales, pero para leerla, para saber cuáles son los delitos electorales, no, eso no es nada complicado. ¿Me repites el nombre de la ley? Es Ley General en Materia de Delitos Electorales. Del artículo 7 en adelante, me parece que hasta el 12, no estoy seguro. O sea, esto está en internet, fácil. ¿Eh? No son tantísimos tampoco. O sea, no, sí son varios artículos, yo me refiero en específico a cuáles están los delitos electorales. Exacto, pero para que la gente lea, así voy a ver cuáles son los delitos electorales. Ah, sí, son como 5 artículos. Entonces no es que van a tener que leer 300 páginas de alguna ley aburrida. ¿No? O sea, son 5 o 6 artículos. Exactamente. Que dicen de manera clara y que se encuadran los encuentros en internet. Sí. Y otra vez más pretende hacer como cápsulas o materiales que dejen claro cuáles son sus delitos. Exactamente, porque sí, como lo vimos en el Estado de México, la mayoría de las personas que estaban llevando a cabo delitos electorales no sabían que estaban haciendo delitos electorales. Justamente los partidos políticos buscan a las personas con menos estudios o más necesitadas o pues sí, más pobres, etcétera, y pues ellos creen que estaban haciendo un trabajo honesto para, no sé, para algún político, etcétera, ¿no? Y no sabían que estaban cometiendo en realidad un delito electoral. Entonces sí es importante que le den una leída a esos artículos y sí son de, no diría que amigables, pero son claros de cuáles son los delitos electorales. Digamos, la idea de que aprendan, lo que tú decías, Ana, de que la gente aprenda esa parte de la ley electoral, entonces tiene dos vertientes. Por un lado es que yo como ciudadano, que estoy en contra de los fraudes, sepa qué denunciar, pero por el otro que esta gente que no sabe que está cometiendo delitos, sepa que está cometiendo delitos, claro. Digamos. Sí, claro. Entonces, además son delitos castigables, ¿cómo se dice legalmente? Sí, sancionables. Sancionables. Sí. ¿Con cárcel, con multa, cómo es? Algunos con cárcel, algunos con algunas multas. La mayoría con cárcel. Todo el mundo vio ese video de la, del Partido Verde, creo que era lo que se llama, pues sí, vamos a cargar. O sea, con una tranquilidad impresionante. Ese delito en particular, pero ¿cómo se castiga? ¿Cuál es la sanción de un delito de acarreo de votantes? Es prisión, me parece, pero no estoy seguro de cuántos años. Es exactamente, es prisión. La cuestión aquí es que el delito pues tiene atenuantes y tiene agravantes, ¿no? Dependiendo de cómo se dé, te genera un tipo de sanción en el que se evalúan el tipo de pruebas, el lugar, la situación y... Sí, todo eso. Bueno, todo eso, ¿no? El derecho así funciona, o sea, no es tajante para un solo hecho, uh-huh. Aunque sí, sí es un delito y sí tiene una sanción que es privativa de libertad. Y en el caso, por ejemplo, se ha dado también que comprobado el acarreo, se han anulado casillas. Dependiendo de para quién sea la afectación, pues ves qué tipo de sanción hay. En este caso me refiero a si eres un partido, pues se te anula la casilla, se te anulan las boletas, y pues vamos, que si eres partícipe de ese delito, pues ya sería prisión preventiva, en lo que se da la investigación. Soon you're gone, soon Pero tienen el dato de cuántas, o sea, si yo demuestro que hubo acarreo, ¿no? En una casilla, ¿qué se necesita para anular esa casilla? ¿Cuántas boletas? ¿Cómo es ese asunto? Es que el acarreo, el tipo de pruebas que podemos aportar pueden ser lo que llamamos las pruebas técnicas, que pueden ser grabadas, o sea, un video grabado con tu teléfono celular, fotografías, las invitaciones que te hacen las personas, miembros de los partidos, para puntos de reunión, ¿no? El hecho de que te manden un WhatsApp, tomas captura de pantalla, todo lo que te pueda servir como prueba, pero que realmente nos demuestre algo, o sea, nos demuestre el hecho ilícito, porque como tal nos llegaban también fotografías en donde estaban las personas reunidas, ¿no? Y era la única prueba que nos daban, o sea, personas reunidas. Entonces ahí sí nos faltaba a nosotros, o sea, más pruebas. O sea, confirmar que esa reunión era para llevarlos a votar, no para desayunar. Efectivamente, o sea, la fotografía como tal de personas reunidas pues no nos demostraba nada, ¿no? De ahí no había una intención, solamente había una situación que se podía demostrar, pero más no la intención, ¿no? Del hecho ilícito. Entonces en este aspecto pues sí necesitamos, o sea, más información. Como te digo, puede ser el screenshot, la captura de pantalla, pueden ser fotografías con tu teléfono. Ahora que tenemos tanto acceso a la tecnología, fotografías, videos, algún documento o alguna invitación que te hayan hecho llegar para formar parte de, ¿no? O sea, ya sea del acarreo o participar en lo que llamamos las casas amigas, sí, efectivamente hubo muchísimas. O el hecho de que te estén comprando el voto, que te pidan tu credencial de elector, que te condicionen. Es que te den dinero al cambio de, ¿no? Se te pueden dar lo que sea. Sí, es un condicionamiento. Bueno, en estricto sentido, sí, la compra sería solo con dinero, lo otro sería condicionamiento del voto y también es sancionable, sí. O sea, son dos delitos distintos. Ajá, coacción del voto también podría ser, dependiendo, como dice Ana, todo tipo de pruebas, documentos, hechos, etc. ¿Y cómo demuestras eso? O sea... Pues sobre qué en específico, la coacción. Por ejemplo, hay un video que sigue dando vueltas. La verdad es que yo no sé ni siquiera de qué elección es, creo que es 2012, en donde se ve y se oye cómo le están dando 500 pesos a una señora, creo que es, a cambio de su credencial de elector, bla, bla, bla, en un módulo que dice que es de PRI, y eso no pudo ser sancionable de ninguna manera. No es de la elección de Estado de México, ¿no? Pues claro, ahí se necesitan justamente videos, fotografías, testimonios y llevar a cabo las averiguaciones correspondientes de parte de la autoridad electoral. O sea, si yo hago ese video y lo subo a la red, ¿no es suficiente? Sí, no sería suficiente. No, tendría... porque propiamente no estás denunciando. O sea, estás haciendo público el hecho ilícito, más no estás denunciando. O sea, no le estás pidiendo a la autoridad competente que investigue sobre el tema. Bueno, como decía hace rato, en estricto sentido también tendrían que actuar de oficio, pero justamente para comprobar eso ellos mismos tendrían que citar, por ejemplo, a, no sé, a quien se vea en el video, a quien quiera atestiguar, llevar a cabo las averiguaciones pertinentes. O sea, sí hace falta una buena transmisión de enseñarle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sí, para que su denuncia... Para documentar. Muchas veces también lo que pasa es que nosotros subimos una foto o un video a la red y creemos que es suficiente con eso. Sí, claro. Y no es suficiente. En el estado actual de cosas sí no es suficiente. tenemos que acudir ante las autoridades electorales, presionarlas para que investiguen. En el caso de mí, un fraude más, si solito un fraude más, ¿tienen una idea de más o menos cuánto pretenden abarcar para 2018? ¿O todavía no? Pues de manera digital, la educación electoral va a estar disponible para las personas que quieran tomar de donde sea. Sí, de cualquier parte de la República, que quieran formar parte de. Pero en el ámbito de seguimiento de denuncias, nos enfocaríamos en la Ciudad de México. ¿Solo Ciudad de México? Solo Ciudad ¿Solo de México. Urbano, bueno, estaríamos enfocados en eso y buscando, pero, sí, no sé, algún, sí, a la zona conurbana, claro, también. No estamos clave, por ejemplo, Veracruz. O sea, pensando en el tamaño de los padrones. Sí, claro. Estado de México, Veracruz, Jalisco, ¿no? Digo, en primera instancia decimos que sí, y lo tenemos contemplado, pero como dijimos hace rato, es una chambota y es un esfuerzo muy grande. Entonces, tendríamos primero que ver si existe alguna posibilidad de entablar comunicación con alguien que en específico quiera llevar a cabo ese tipo de observatorio electoral allá, y nosotros pues ayudarles y compartir experiencias, lo que hemos enfrentado, etcétera. Pero nosotros, en principio, ser responsables de todos los estados, no. Sería muy complicado. Sumar esfuerzos, articular esfuerzos, sí, compartir experiencias también, brindar apoyos para que ellos vengan a la Ciudad de México a denunciar, etcétera, también. ¿Cómo denunciarían un fraude en Veracruz, por ejemplo? Y lo digo porque lo más seguro es que hay un fraude ahí, pero ¿para qué vendrían hasta la Ciudad de México a denunciar? En primera instancia sería para ratificar denuncias, por ejemplo, ante la FEPADE, pero en cuestiones del INE y los órganos electorales locales, pues no, ahí sí no habría necesidad de venir para acá, ¿no? Y en materia de elecciones federales, uno es el ámbito local y otro el federal. Distintamente, en el ámbito de la materia federal, en elecciones federales, se tiene que acudir pues ante el tribunal, que está hasta la sala superior, que se encuentra, o a las salas regionales. Cuando una resuelva, tiene que ir a la alzada y pues, en la Ciudad de México. En la cuestión de la elección local, se tiene que recurrir primero pues, a las instituciones que son los OPLES, los medios públicos electorales, que con la reforma que se dio, con la reforma política, ellos le delegan muchas facultades. Posteriormente, los organismos públicos electorales autónomos de cada estado. Y en última instancia, para el último recurso, en materia de nulidad, se tienen que llevar a cabo ante las salas regionales, en su caso está en la sala superior. Ese sería más o menos el camino cuando se quiere establecer una nulidad tanto de elecciones federales como locales. Ok, es que es un caminito, ¿no? O sea, sí. Todo eso lo van a decir en su curso, ¿verdad? Sí, intentaremos hacer, como dijimos, videocápsulas. Videocápsulas, o sea, en realidad no es un asunto tan fácil que cualquiera. O sea, cuando no estás en la Ciudad de México, sí, es más complicado. No, y aunque ustedes hay gente que confunde la elección local con la federal. Ah, ok, sí. Y por lo tanto, todas las instancias, ¿no? El Instituto Electoral, el Distrito Federal, con el INE, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, sí habría muchísimo trabajo por delante, sí, en cuanto a la educación electoral, ¿no? Sí, efectivamente. Bastante. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos van a dar ese curso? Ah, bueno, no lo vamos a dar solo nosotros, vamos a tener también, no sé, algunos invitados, especialistas en el tema, ya reconocidos, activistas, etcétera. Y la ventaja pues es que va a ser virtual, entonces en realidad no creo que vaya a haber mayor problema en cuestiones de hacer los cursos y difundirlos. Pero su curso es, digamos, lo que estoy pensando ustedes, ¿tiene que ver con los asuntos electorales federales? ¿O si se van a meter en las minucias, digamos, de cada legislación electoral local? En primera instancia, pues sí, las luces están sobre la elección federal. pero sí intentaremos hacer algunas precisiones en cuanto a las elecciones locales y las leyes locales también de la materia. Ahí es donde podrían ir como reclutando gente que sepa y que sea de cada estado, digamos, ¿no? Porque yo creo que sí va a ser un montón de trabajo. Y estos cursos los pretenden dar, bueno, de manera virtual, pero en vivo, o sea, digamos, vía YouTube o lo que sea, pero que haya posibilidad de que la gente los vea en vivo y les pregunte en vivo, o van a ser cursos grabados que se van a estar dando y por otra vía van a ir recibiendo dudas. En primera instancia los habíamos pensado grabados. Uh-huh. Tal vez si ya vemos que hay varias dudas, que no estamos contestando justamente las videocápsulas o ese tipo de cuestiones, pensaríamos hacerlo uno en vivo y que puedan tener interacción directa con nosotros. También hemos pensado, no sé, alguna especie de chat en vivo también durante cierto tiempo, durante ciertas horas del día. Pero sí, en primer lugar los pensamos grabados y a partir de ahí ver la respuesta, ver cuáles son las preguntas más comunes y seguir grabando videos y tal vez en alguno de esos, pues que sea en vivo. Todas sus redes, ¿no? Sí, están en Facebook, en Twitter. Facebook, Twitter, nuestra página de internet. Inclusive WhatsApp. Y WhatsApp. Inclusive en las elecciones pasadas, en algunas ocasiones hizo acompañamientos con los ciudadanos. Por ejemplo, en Naucalpan, con la ubicación de casillas partidistas, un grupo de vecinos ya organizados nos contactó y nosotros le dimos un asesoramiento y posteriormente ellos hicieron la acción colectiva ante el Instituto Nacional Electoral y ante la Junta Distrital correspondiente, lográndose hacer el cambio de domicilio de esas casillas. Entonces, básicamente sería un acompañamiento hacia la ciudadanía en los que nos empoderemos. Se empoderan y con nuestro acompañamiento mediante estos cursos o asesorías puedan presentar estas acciones ellos mismos y así poder prevenir fraude, también combatir los delitos y todas estas prácticas que pues, sistemáticamente se han dado desde hace mucho tiempo. ¿Se puede saber, la gente puede saber con anticipación dónde van a estar las casillas? Porque justamente eso, o sea, te das cuenta de que está en la casa del funcionario priista cuando la ponen, ¿no? Se puede saber antes para que la gente, primero, sepa dónde investigar eso y segundo, pueda denunciarlo con anticipación. Sí, claro. De hecho, el INE emite un calendario y a partir de la reforma política homologó ciertas fechas dentro del proceso electoral federal con el proceso electoral local. Entonces hay ciertas fechas en las que se van a abrir, primero para saber convocatorias como de observadores electorales, funcionarios electorales temporales, precampañas, campañas, y también en su caso se van a dar a conocer los lineamientos para designar los domicilios y va a salir la publicación de dónde van a estar los domicilios. Hay una fecha en la cual pues se pueden acercar a las juntas distritales para decir que justamente esos domicilios no deben de ser partidistas porque así lo marca la legislación. Entonces ahí digamos la idea sería que la gente sepa cuándo y dónde investigar eso, diga no, a ver, van a poner la casilla que me toca en la casa del que reparte las despensas, de la Ciudad de México, del PRD, ¿no? Sí, sí. En la casa de la mamá de Mancera, ¿no? Entonces, voy y denuncio. Ahora, como lo que decíamos hace ratito, si yo denuncio solita y me lo guardo, pues no va a pasar nada. Si yo voy y denuncio, ¿puedo después subirlo a las redes y arrobar algún fraude más o poner algún hashtag para que se haga público que hay una denuncia y la gente también puede ir sabiendo de eso? ¿O tienen algún mecanismo ya definido para eso? En concreto no hemos pensado un mecanismo sobre eso, pero sí, la idea es que justamente cada que un ciudadano denuncie lo haga público y nos arrobe no solo a nosotros, sino a otras organizaciones ciudadanas, a las propias instituciones electorales, etcétera, no sé, activistas en Twitter, en Facebook, etcétera. Y como lo dijimos hace rato, sí, la denuncia pública ayuda para inhibir justamente las conductas delictivas. Okay.

falta de fundamentación y falta de competencia en razón de que dicho funcionario carece de competencia para remover a un fiscal en virtud de que la naturaleza jurídica de la Fiscalía cambió en el año 2014 a partir de la reforma constitucional. Por tanto, las disposiciones que fundamentaban su competencia se encontraban superadas a partir del modelo establecido en el año 2014, dado que la legislación a nivel normativo y a nivel reglamentario correspondía a años anteriores a ese punto. Aunado a lo anterior, no tuve conocimiento de las razones de mi remoción, en razón de la vaguedad del propio escrito. Las versiones variaban entre los medios de comunicación, que citaban siempre fuentes de la Procuraduría. Una de ellas sostenía que la remoción ocurrió por mis declaraciones a un periódico. Hice las declaraciones correspondientes. No violé el código de ética de la Procuraduría General de la República. La remoción interrumpió mi mandato al frente de la Fiscalía. Los resultados me permiten caminar con la frente en alto. Se determinaron 6.793 averiguaciones previas, el mayor número en la historia de la FEPAD. Se ejerció la acción penal en el sistema tradicional en 2.907 ocasiones. Se obtuvieron 1.169 órdenes de aprehensión, logrando cumplimentarse 575 de ellas, alcanzando hasta el momento 353 autos de formal prisión y 239 sentencias condenatorias. En el sistema procesal penal acusatorio se determinaron 1.781 carpetas, alcanzando el trámite hasta la judicialización, una duración de solo 2.8 meses, con 56 vinculaciones a proceso y 32 suspensiones condicionales hasta el momento. En comparación con las áreas centrales de PGR, la FEPAD es el área de mayor, con el mayor número de determinaciones y consignaciones, la segunda en el número de judicializaciones en el nuevo sistema. En términos conceptuales, se modificó la forma de perseguir delitos electorales. En lugar de perseguir a personas de escasos recursos que eran utilizadas para efecto de cambiarse de domicilio o de comprar el voto, se varió el modelo a investigar a los instigadores. Se modificó también el tipo de delito objeto de la persecución, dejando de ser la alteración al Registro Federal de Electores para enfocarse en la compra de voto y el condicionamiento de programas sociales. Los resultados nos permiten afirmar que se avanza en efectividad, combate a los delitos electorales y transición al sistema procesal penal de corte acusatorio. Todos estos datos quería plantearlos ante el Senado de la República, pero ante la incertidumbre de si podrá desarrollarse un procedimiento o no, he preferido hacerlos del conocimiento de la sociedad a partir de este momento. Max Weber dividía la ética pública en ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Mi convicción es combatir la ilegal remoción en términos jurídicos. Sin embargo, en el plano de la responsabilidad, entiendo que me corresponde hacer otra cosa. Veo una sociedad dividida y un Senado con polarización. Como hombre de instituciones, no puedo ser ciego ante esta realidad. No puedo ser yo el motivo de disenso en el contexto actual de franca crisis institucional. Sin embargo, sigo sosteniendo que mi actuación fue absolutamente imparcial, sin filias ni fobias, a pesar de lo que digan mis detractores, a pesar de lo que digan mis denunciantes, a pesar de lo que digan las personas que han estado de forma sistemática atacando mi posicionamiento en la Fiscalía. Es claro que no existen condiciones para que, aún obteniendo la votación de la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento de control constitucional y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior, dado los posicionamientos de las fuerzas políticas y la separación con la PGR. Las tareas de la FEPADE requieren la confianza de todas las fuerzas políticas, y es evidente que el día de hoy esa confianza se encuentra fracturada por lo menos en dos institutos políticos. Evidentemente, no comparto su opinión. Sin embargo, como demócrata, debo respetarla y debo de actuar pensando en cuál es el objetivo más importante para la Fiscalía y para el proceso electoral del año 2018. Con independencia del método de votación, es clara la división y para nadie es secreto dónde están paradas cada una de las fuerzas políticas y prácticamente cada una de las y los legisladores. El Senado deberá valorar la situación en la que estamos. A las senadoras y senadores de la República les expreso que estoy abierto para rendir cuentas frente a ustedes sobre mi labor al frente de la FEPAD. En todo caso, reitero que lo importante en este momento es la defensa de la FEPADE como una institución capaz de perseguir delitos en materia electoral en forma eficaz. se demostró durante estos dos años la eficacia en la persecución de los delitos electorales y la transformación del modelo para empezar a investigar temas relacionados con el condicionamiento de programas sociales, el peculado electoral o el curso del financiamiento de las campañas electorales. Esto no es un tema menor, implica un fortalecimiento institucional, implica tener una institución que pueda funcionar para los objetivos para los cuales fue diseñada. Soy un hombre de Estado, no me presto a juegos políticos, ni exhibiciones, ni linchamientos públicos. No pongo mi interés particular sobre el interés de la institución. Hago un exhorto para retomar la civilidad en el debate político de México. Soy un hombre con perspectiva institucional. Considero que México y el proceso electoral de 2018 requieren de las mejores condiciones políticas y soy consciente de que las dudas que tienen los partidos políticos nacionales, dos en específico en torno a mi persona, no generan las mejores condiciones para la lucha electoral. Y creo que todos los demócratas en el ámbito de los sistemas electorales y las instituciones electorales debemos de velar por generar las mejores condiciones para el proceso electoral. Es claro que mi presencia en el ámbito de la Fiscalía no abonará para efecto de que podamos tener un proceso electoral con los mejores espacios institucionales. Y esto me lleva a preguntar qué tipo de Fiscalía queremos. Yo considero que la Fiscalía, la FEPADE, tiene la obligación constitucional de perseguir, prevenir y de investigar los delitos electorales. Mi objetivo fue siempre cumplir con dicha función, marcando una diferencia en la persecución de los delitos para investigar a los instigadores de los mismos. Los resultados los daré a conocer oportunamente. Nunca antes esta Fiscalía había jugado un papel tan importante en la persecución de los delitos electorales. El objetivo era generar una Fiscalía que sirviera, una Fiscalía que pudiera generar confianza a la ciudadanía, una Fiscalía que acompañara al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales en las entidades federativas. Ese fue el objetivo y la visión que se generó durante esta administración. Sin embargo, queda muy claro que no hay confianza en mi posicionamiento personal por parte de todas las fuerzas políticas y creo que es necesario empezar a trabajar en un modelo que nos permita desarrollar un proceso electoral en las mejores condiciones posibles. En lo personal, desde la trinchera en la que me encuentre, seguiré impulsando la idea de que es necesario combatir las malas prácticas y los delitos electorales para mejorar la calidad de la democracia y la importancia de fortalecer las instituciones. Me retiro a preparar mi defensa jurídica, tanto en las denuncias penales como en los procedimientos administrativos que puedan venir. En cuanto me sea posible, retomaré mis actividades como académico. Quiero agradecerles a todas y a todos la oportunidad que me dieron de poder caminar de su lado en los últimos años. Creo que esta decisión es sin duda la más difícil que he tenido que tomar, pero la hago pensando en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. ¿Qué es lo que le conviene a la FEPADE y no qué es lo que me conviene a mí? Yo seguiré trabajando en el ámbito de las luchas democráticas, seguiré trabajando empeñado en generar un contexto de exigencia a las autoridades. He enviado un comunicado y estoy en este momento preparando la defensa jurídica tanto en las denuncias penales como en los procedimientos administrativos que puedan venir y que se han estado iniciando en los días anteriores. Muchas gracias. ¿Hubo presiones, maestro, doctor? No va a haber preguntas. No hay preguntas. ¿Tomar acciones en contra del periódico? Nada más, no vamos a tener preguntas, nada más un par de puntos en aclaración. En este momento también se presentó en el Senado una solicitud formal Santiago Nieto, precisamente estableciendo los puntos que aquí hemos hecho. Y queremos también manifestar que, bueno, Santiago ha estado en contacto con muchas personas que lo han estado apoyando, a quienes las manifiesta su agradecimiento. Bueno, aquí los cuatro son de Unión Tabernas, ¿no? Trabajaron, así es. Se dieron a conocer por el trabajo de denuncia pública. Ajá. Casi de manera inmediata. Uh-huh. En la elección del Estado de México. Sí. Y hace ratito les preguntaba cuál había sido como el papel de la FEPADE y me decían que Santiago Nieto había trabajado muy de cerca con ustedes, había dado seguimiento a todas las denuncias que ustedes hicieron y que otros también hicieron, ¿no? Digamos, actuó como debía ser. Pero después de todo este relajo que se armó con Santiago Nieto, ¿qué opinan entonces? ¿Qué opina John de la destitución primero y después esta conferencia que hizo Santiago que deja más dudas que respuestas, ¿no? Sí, no, Santiago Nieto es de los pocos funcionarios públicos en general, yo creo, y específicamente en materia electoral, donde hay una crisis particularmente fuerte, que estaba intentando hacer su chamba. Faltaba mucho, la FEPADE no tiene muchos recursos, él mismo estaba dentro de una PGR controlada por Enrique Peña Nieto. En el gobierno federal faltaba todavía desarrollar mucho más las investigaciones que habíamos presentado nosotros y que muchos otros sectores habían presentado, pero era una especie de luz en la oscuridad Santiago, porque por lo menos intentaba hacer su chamba, ¿no? Lo cual es mucho más de lo que podríamos decir de los consejeros electorales, los tribunales, los magistrados del tribunal electoral, que básicamente se dedican a cumplir órdenes y a ir a restaurantes caros y tomar sus champañas. O sea, esa es su actividad principal de esos señores. Santiago, por eso mismo, resultó ser una piedra en el zapato de este sistema. Tenía ejercía un poco de resistencia a la politización absoluta de las instituciones. Y eso lo convierte en un funcionario incómodo. Realmente la explicación de esto, no solamente quién es Santiago Nieto, sino cómo llega a su cargo. Él llega por nombramiento del Senado de la República, no es un nombramiento presidencial, sino ya es con la reforma constitucional que él es el primer fiscal de la FEPADE nombrado directamente por el Senado de la República. Por eso tiene la posibilidad de actuar un poco distinta. No necesariamente, el Senado pudo haber nombrado, como han nombrado otros funcionarios, gente terrible, entonces es una combinación de las dos cosas. Y él era una persona incómoda para este sistema, y el punto de Brecht de Lozoya fue su muerte burocrático, porque hay algo ahí. Si no hubiera algo ahí, no le hubiera pasado nada a Santiago Nieto. Él podría investigar lo que quisiera y no habría encontrado nada, pero evidentemente hay algo muy claro que pudo haber descubierto, que estaba empezando a descubrir. Entonces ahí viene la hacha y lo sacan. Es muy claro, a los 3 días que lo sacan, ahí sí comparece Lozoya, aparte de un amparo que presenta, le viste de legalidad, pero al final de cuentas él justamente saca a Santiago Nieto para que él pueda comparecer con un encargado de despacho dentro de una PGR manejado por un encargado de despacho, con un fiscal, ausencia de un fiscal anticorrupción. O sea, han desmantelado totalmente a la Procuración de Justicia con el fin de cerrar con broche de alpaca de la impunidad de este sexenio. Tienen mucho miedo de que puede llegar un presidente o un fiscal, porque aunque ellos se mantengan en control, estos mismos del PRIAN, la Fiscalía General de la Nación va a ser un organismo autónomo, va a haber un nuevo fiscal nombrado por 9 años, y este fiscal podría ser de otro equipo. Ponte nada más así, ni siquiera tendría que ser un fiscal muy honesto como para generar problemas a Lozoya y Peña Nieto y a los otros. Simplemente que sea de otro equipo de trabajo les puede generar problemas. Entonces ellos quieren impunidad absoluta, y obviamente en materia electoral también es la idea. Entonces Santiago generaba ruido de los dos lados, por la vía electoral como por la vía de la impunidad y de la corrupción del sexenio. Entonces tenía que irse, y él se defiende legalmente, el Senado empieza a debatir el tema, se empieza a generar un conflicto político muy importante, muy positivo, lo que yo digo. O sea, la gente ve los conflictos políticos como algo negativo, ¿no? Cuando realmente en una democracia lo que hay es una conflictividad política pacífica, plural, pero es un dinamismo, una de intensidad política, que justamente es lo que nos habla de que la democracia está viva. Empezamos a vivir unos días ahí de un debate, un estira y floje, de cómo se iba a votar, quién sabe qué. De repente veíamos al Senado como un cuerpo vivo, ¿no? No querían dejar al PRI votar por cédula manera secreta, anónima, o sea, de repente, y eso es lo que no tolera el sistema, no tolera que las instituciones funcionen. Entonces, presionan a Santiago Nieto. Él es muy claro en las últimas frases de su carta, dice que pues, me retiro para preparar mi defensa jurídica en contra de las denuncias penales y administrativas que nos están metiendo. Este domingo un proceso, Genaro Villamil resume muy bien la actitud de Lozoya, que dice que tiene todo el dinero y el poder necesario para fregar a Santiago Nieto y cualquiera que lo ponga enfrente. Entonces, pues Santiago Nieto cede, al final de cuentas. Yo no lo culpo de ninguna manera, pues está sujeto a una presión bárbara, le están amenazando personalmente. Es difícil que él se pudiera convertir en el héroe de toda esta salvación del sistema, cuando el sistema va mucho más allá de solamente este punto. Pero toda esta experiencia nos demuestra la necesidad y el deseo de control total de este sistema. Hicieron renunciar despidieron a Leonardo Curcio, por Dios. Leonardo Curcio, un intelectual respetable, pero de centro derecha, al final de cuentas, que no generaba mayores problemas. Mayor para casar, por favor, pues, tome respeto para su trabajo académico periodístico, pero no es gente que estaban poniendo en jaque a este sistema. Pero resulta que sí, este sistema es tan débil. Eso es creo que la lección más importante que hay que sacar de esto. Es tan débil este sistema que cualquier interferencia de Santiago Nieto, de Leonardo Curcio, ¿no? Les puede sacar de balance. Eso para mí, al final de cuentas, es un mensaje positivo, optimista, porque si nos organizamos bien como sociedad civil, sí podemos sacar de balance a este sistema de impunidad, de fraude electoral. Y no va a ocurrir por sí solo, Y y van a venir, ya han venido muchas presiones, pero es porque tienen miedo y están muy vulnerables, muy débiles, y la sociedad puede más. Los colegas de Morena pueden y deben y están haciendo mucho, pero también fuera de Morena, en la sociedad civil, la democracia y las elecciones son demasiado importantes como para dejarlo solamente Andrés Manuel, Morena, la sociedad civil, la academia, los estudiantes, también tenemos que hacer nuestra parte. Y en ese sentido, pues la elección al final para mí es optimista y una invitación a participar y a tomar parte en la historia, ¿no? En ese sentido, ya para terminar, digamos, ¿qué opinas de que, por ejemplo, la OEA se meta como observador electoral en 2016? Mira, yo creo que está bien tener la mayor cantidad de ojos posibles a estas elecciones. Toda ayuda, que participen todos los organismos de la sociedad civil, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de todos los colores. Y también internacionalmente, que vengan todos los observadores de la OEA, de Sudamérica, de Europa, de Asia, que vengan la mayor cantidad de ojos posibles a vigilar esta elección. Es la única forma en que lo podemos resolver. Ahora, ¿confío en la OEA? Pues no. O sea, la OEA está demostrando desde siempre, en las elecciones presidenciales pasadas siempre han sido muy light y hasta cómplices con el fraude. Sus informes siempre burocráticos pasan por encima, y ahora su ataque parcial y despiadado en contra de Venezuela y su silencio absoluto con respecto a los fraudes y la impunidad de México demuestra su parcialidad a favor del sistema. Entonces ellos no van a venir a realmente limpiar la elección, no podemos confiar que eso nos va a resolver, pero de todas formas yo creo que está bien que estén, pero tenemos que también hacer nuestra propia observación internacional y local para complementar esto y que haya una verdadera pluralidad de observadores sobre esta elección, porque pues si no se puede confiar ciegamente ni en el IFE, ni en el INE, ni en el tribunal, ni en la OEA. Nada más para que veas, el funcionario más importante de la OEA en materia de observación electoral y democracia se llama Francisco González, Francisco Guerrero. ¿Saben quién es Francisco Guerrero? Francisco Guerrero es un ex consejero electoral del INE que fue colocado en el INE por su cercanía con Emilio Gamboa. Entonces, pues es un priista, un priista que fungió de consejero electoral del INE, pues ya sabemos como el IFE más bien en ese momento, y ahora está en la OEA. Entonces es la misma banda, es la misma banda, no podemos confiar, qué bueno que vengan, tampoco, qué bueno que estén ahí, tienen ciertos criterios que tienen que seguir para observar las elecciones, espero que lo cumplan, pero sobre todo, insisto, tenemos que estar en las calles, los ciudadanos denunciando, participando y exigiendo. Solamente así vamos a poder limpiar esta elección, ¿no? Ok, pues para acabar, alguna invitación a la presentación del informe final. Sí, a la presentación del informe final. El jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche, vamos a presentar el informe final de Ni un Fraude de Más sobre las elecciones del Estado de México. Vamos a estar el equipo que hemos estado trabajándolo, también la red de académicos, intelectuales que han estado acompañando la iniciativa, y también vamos a tener tres invitados especiales que van a comentar el informe, tres ex consejeros electorales. Uno es Eduardo Huchín, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, también periodista, economista de Reforma. Otro es Bernardo Barranco, que fue consejero del INE local en Estado de México durante las elecciones del Estado de México. Y el otro es Gabriel Corona, que fue consejero del Instituto Electoral del Estado de México en las elecciones. Tanto Bernardo como Eduardo como Gabriel ya no tienen cargos, acabaron sus mandatos, pero Gabriel Corona, cuando era consejero del IEM, es el único que se atrevía en el Consejo General del Instituto Electoral a denunciar, por ejemplo, lo del PREP, el conteo rápido más bien, y también el PREP y las alteraciones que existían, y en general fue la única voz desde dentro del sistema que criticaba la supuesta pulcritud de esta elección. Entonces él va a replicar, ellos tres van a replicar nuestro informe, vamos a tener, yo creo que un buen diálogo ahí. Están invitadísimos todos de la sociedad civil y en la Casa Lam. Casa Lam va a ser el jueves 16 a las 7 de la noche. Ojalá nos ayuden a transmitirlo en vivo, a acompañarnos ahí desde Radio AMLO. Pues muchísimo gusto. Pues muchas gracias, y vamos a seguir esperando noticias de Ni un Fraude Más y ver cómo crece, ¿no? Muy bien. Esfuerzo, sobre todo ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Piensa en 20 o 30 años, quizá estemos aún peleando. Sabes que esto va para largo, será bueno prepararnos. Escuchando el rock de antaño, pero a ritmo un poco lento, con los nietos de la mano, seguiremos siendo tercos y volveremos a andar y volveremos a andar siempre igual, otra vez siempre igual como ayer. Quizás ya no falte fuerza, pero ahí va este consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Seremos la retaguardia de otro siglo que nos duele, como dice un buen refrán, hierba mala nunca muere. Y volveremos a andar y volveremos a andar siempre igual, otra vez siempre igual como ayer. Medio tuertos, medio ciegos, ya sin pelo y ya sin dientes, con el cuerpo un tanto ajado, pero el alma adolescente. Con jalea real y miel, perejil, maní, pimiento, con Damiana y con ginseng, mol los buenos tiempos y volveremos a andar y volveremos a andar siempre igual otra vez, siempre igual como ayer. Tendremos arsenales, pelearemos con bastones y con prótesis dentales. Pondremos resistencia con mente imaginativa hasta nuestra incontinencia ser un arma decisiva. Y volveremos.